4000 y ya poquita saca. Parada. ¿Qué pasó? De la salida. No voy a engañar. Ya va a ser, ¿eh?